Intenté solucionar algunas cosas sin resolver. Nada se viene a la mente, se nubló de repente. Pero aquellos que no creyeron en mí, hoy les demuestro que hay mucho por dedicarles. Muchas canciones e inspiraciones de corazón a esos amigos falsos que solo buscan cuando necesitan algo de ti. A esos oportunistas que te buscan cuando necesitan algo de ti. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hoy me doy cuenta que mejor estar solo que mal. Mejor estar solo que mal acompañado.